¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos. Qué gusto saludarles nuevamente con ustedes en vivo y a full color, señor, desde la instalación de Cultura Saltillo en línea. Mi nombre es José Eduardo Higa. Ya estamos en el segundo mes del año, febrero. Febrero loco, ¿no? Y pues qué rápido, ¿no? Se nos está yendo este inicio de 2016. Pues mejor para mí, hombre. Ya se nos vienen todos los torneos y las Eurocopas y los Olímpicos y todo. Estamos, la verdad, muy, muy fascinados de estar aquí con ustedes. Y el día de hoy, bueno, déjenme primero me presento y dónde estamos, carajo, ya se me había olvidado las bases. José Eduardo Higa, mi nombre, y estamos en Conoce Tus Biblioparques. Vamos a hablar de estos espacios recreativos que, pues, el municipio nos ha puesto a nuestra disposición con un montón de actividades. Estamos, pues, ahora sí que arrancando este año ya, pues de manera formal, básicamente, ya con todos los proyectos. Y uno de ellos son los centros comunitarios. Y para hablar de eso está la coordinadora del área de biblioteca del Biblioparque Saltillo Sur, mi querida compañera y amiga Brisa Trueba. Licenciada, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte otra vez aquí con nosotros. Buenos días, Lalo. Mucho gusto de estar aquí otra vez. Te deberíamos de pagar la hora, yo lo sé, pero bueno, pues, ¿con qué ojos, no? Ya sé. No, sí. Con mucho gusto estamos aquí ya hablando y, como dices tú, iniciando formalmente el año. Es nuestra primera vez de este año en tu programa. Sí, señor. Y, pues, hablando de lo que son bibliotecas en tu centro comunitario. Bueno, pues, qué buen tema. Primero, yo creo que lo ideal, básicamente, para la gente que nos esté escuchando a través de las diferentes plataformas de internet, en TuneIn o en la página, en computadoras, pues, ¿qué son los centros comunitarios? Hay mucha gente que ni siquiera, de hecho, yo no sé si alguna vez habíamos hablado de esto, al menos en el tiempo en que yo he estado aquí, que ya me estaban echando carrilla, me decían que ya, que qué milagro y que ya no estaba. No, señor, aquí estamos con todo el placer de siempre. El buen Paquito Villalobos y Ángel de Valle en producción. Pues la verdad es que es un gusto siempre trabajar con gente que ha sido experimentada en la locución de esta bendita ciudad de Saltillo y que además pues son extraordinarios para esto de la radio. Ahora sí, los centros comunitarios, Brisa, ¿qué son? Sí, mira, antes de entrar de lleno a mi tema, quisiera compartirles y darles a conocer qué es un centro comunitario. Bueno, pues un centro comunitario, algunos se encuentran en lugares marginados donde la principal prioridad para lo que se hicieron es reconstruir el tejido social mediante actividades deportivas, culturales, brigadas de salud, etcétera. Para reconstruir el tejido social, ¿a qué te suena, Lalo? Sí, están lejos, ¿no? Yo creo que ese es el primer paso. Están un poco lejos de la sociedad. Entonces, digo, y además, como muchas de esas personas a veces no estudian también, pues es lo que mencionas tú, ¿no? De regenerar el tejido social, de buscar, pues, con mediante esas actividades, que haya cultura, que haya educación, ¿no? Todo este tipo de cosas. Cuéntanos un poquito, querida Brisa. Así es, mira. Evitar las adicciones. Esa, exactamente. Este sector poblacional, pues, es ahora sí que muy proclive a tener alguna adicción, algún vicio, ¿no? Así es. Actividades deportivas. Actividades deportivas, pues, están realmente dirigidas a toda la población, tanto amas de casa, niños, jóvenes. La dirección de deportes es quien está proveyendo toda esta personal a todos los centros comunitarios, donde se imparten clases de zumba, fútbol. Mi compañera Juan Ibáez, en el Biblioparque Azul, y mi compañero Borrego del Norte, ellos imparten lo que es juego retro, para todos aquellos niños que por la tarde no tienen alguna actividad, pues para que no anden precisamente ideando este tipo de cosas de pandillas. Claro. Nosotros, a través de esas actividades en los centros comunitarios, atraemos a todas esas gentes para que vengan y hagan alguna actividad de provecho. Pues vaya, buscar que el tiempo libre lo empleen en cosas positivas, digamos. Así porque es. Digo, cuando uno está aburrido, ¿qué es lo que hace? De cualquier manera buscas por ahí hacer algo, ¿no? Buscas moverte. Y en este tipo de casos, incluso por, digo, no es una justificación ni mucho menos, pero a veces por la necesidad que tienen, que es lo que dicen, bueno, no tengo nada que hacer, déjame voy a robar, déjame voy a... Exacto. Pues establecimientos de comida o lo que haya, y robo pan para la familia, robo lo que haya porque no hay que comer. A lo fácil. El ocio es la madre de los vicios, dicen por ahí. Sí, no, y es cierto. Cuando tú estás de ocioso, ¿qué es lo que haces? Buscas de alguna manera activarte. Y a veces esta activación no es del todo bueno. ¿Qué es lo que se busca en los centros comunitarios, Brisa? Pues precisamente eso, ¿no? Una activación mediante actividades sanas. Yo creo que, y eso está comprobado científicamente, esto no lo dice José Eduardo Higa, lo pueden buscar en cualquier enciclopedia, en cualquier libro. El hacer deporte, sobre todo, digo, hay muchas actividades, leer, y algunas actividades culturales, pero está comprobado que el hacer deporte, ajá, lleva implícito el hecho de que, como es una actividad que se refiere directamente a la dedicación del cuerpo, no hay vicios o se tienden a quitar este tipo de vicios. Claro que esto a veces no funciona en la élite, en el fútbol, cuando ya estás ganando millones, ¿verdad? Pero ya eso depende de otra cosa. Pero de la cuestión psicológica en un centro comunitario, pues yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Así es, y también dice que cuando hace uno ejercicio producen mayor endorfinas y te hacen más feliz. Oye, aparte, fíjate, ¿qué es lo que haces cuando tú pues te pones a ejercitarte, ¿no? Sucede que ya llegas bien cansado, a veces a tu casa, y dices, ¿sabes qué? Pues ya me voy a dormir, voy a comer, voy a convivir mejor con la familia, ya no dedicas tu mente a delinquir, ¿no? Digo, es que no necesariamente es delinquir, sino todos los malos actos asociados de ya me voy con mis amigotes porque hoy no salí, tengo que tomar, fumar. Yo creo que todo esto es básico, es, ¿no? Todas esas actividades que no nos producen nada positivo ni nada productivo en nuestras vidas. También te puedo comentar que aparte de las actividades deportivas, tenemos actividades culturales dentro de los biblioparques. ¿A qué digo de los biblioparques? En los centros comunitarios. Los biblioparques se van a los centros comunitarios. Así es. El personal de los biblioparques van para allá. Y dentro de estas actividades culturales tenemos lo que es las manualidades, clases de inglés, clases de guitarra. ¿Y qué hacen de todo este tipo de actividades? Pues bueno, para empezar, las mamás van y toman muchas clases de manualidades. Aparte de ir de plan de recreación, la gente aprovecha para ir a capacitarse y así obtener un ingreso y que contribuya a la economía familiar. Por ejemplo, como te decía, las manualidades. En el mes de noviembre empezaron con las manualidades del Día 2 de Muertos. Ah, claro. ¿Qué pasó con el Día 2 de Muertos? Pues que las señoras empezaron a desarrollar sus coronas. De hecho, hicieron una exhibición de todo su trabajo para esta fecha. Y al final del día pudieron ellas vender las coronas en los panteones o con los vecinos y tuvieron un ingreso extra. Claro. De eso es lo que se trata. Como tú dices, si vamos a contribuir para la economía familiar, que sea por el lado del trabajo, por el lado en el que yo genero mis ingresos, en el que yo me muevo, en el que no estamos pidiéndole al gobierno que nos dé, sino que nosotros estamos realmente generando de lo que vamos a vivir. Al final de cuentas, yo creo que esa es la clave. Nos queda cerca de un minutito, Brisa. Tú en concreto nos vienes a hablar de la biblioteca en los centros comunitarios, pero sí me gustaría que en el segundo bloque ahondáramos en dónde están ubicados. Ya dijimos que están un poco lejos, pero más o menos si pudiéramos dar un espacio geográfico para que más o menos la gente vea en dónde es que están estos centros comunitarios. No sé qué te parezca. Así es, regresamos. Si no te lo sabes, ahorita lo googleamos, no pasa sí, nada. Sí, claro que sí me lo claro sé. Que se lo sabe, pues es la coordinadora, señor. No, ya sabes que es puro aprecio, ya sabes que es pura carrilla, en serio. Gracias. Le mandamos un saludo a la buena Karen, que el día de hoy no pudo estar acá con nosotros, pero que siempre se saca unos speech muy buenos también la compañera. Bueno, nosotros vamos a regresar después de este corte. No se nos muevan, conoce tus biblioparques. We'll be right back. She's like a rainbow. Son las 9:16. Temperatura 11 grados. Humedad 33%. Escuchas Cultura Saltillo en línea. Transmisiones las 24 horas del día con lo mejor de la música universal. Todo a tu alcance en una misma estación. Cultura Saltillo en línea. El arte siempre ha sido lo que el hombre ha podido ser. Hola, soy Magda Dávila y los invito a que escuchen el programa Quórum, todos los jueves a las 10 y a las 18 horas. Un programa sobre el mundo del arte y los artistas. Hola, mi nombre es José Juan Mesa Ramírez y Sergio Velázquez Ávila. Los esperamos todos los viernes a las 9 de la mañana y a las 17 horas en tu programa Bomberos Contigo, en donde vas a escuchar recomendaciones, temas de seguridad y prevención en tu casa. Hola, soy Claudia Dávila. Y yo soy Amal Esper, del Instituto Municipal de la Mujer. Y los invitamos a que nos escuchen todos los martes a las 9 de la mañana en su programa Mujeres cerca de ti. No falten, las esperamos. Hola, soy Paco Villalobos y los invito a escuchar el programa Los Forjadores de Saltillo, donde tendremos charlas y anécdotas de toda la gente que ha hecho que Saltillo sea grande. Todos los miércoles a las 11 horas y a las 6 de la tarde. Los espero. Muy bien, señores. Muy bien. Hoy nada más. Bueno, lo que pasa es que ayer estaba yo viendo el Americano. Bueno, pues sí, estábamos viendo el Americano y qué tiene, caray. Oye, ayer el Super Bowl fue... muy emocionante. Fíjate que yo esperaba mucho más del partido, ¿eh? Yo pensé que todavía iba a estar un poco de... con más dramatismo, pero la verdad es que la defensa de los Broncos de Denver fue espectacular. Ya andaban corriendo la temporada pasada, mi Paquito, al entrenador defensivo de los Broncos de Denver. Bueno, lo corrieron del anterior equipo en el que estuvo. Y mire usted, nada más tuvo a su cargo la mejor o una de las mejores 5 defensas de toda la historia. Imagínese usted nada más, mi querida Brisa. Yo creo que es que no es que no haya estado emocionante. Es que sencillamente la defensa de Denver estuvo impresionante. A mí nunca me había tocado ver una defensa tan sólida. Una defensa que realmente en las terceras oportunidades... del equipo de los de las Panteras eran desplazamientos muy largos, entonces no podían avanzar y fue espectacular ayer lo que hizo esta defensa. Yo te digo que fue muy emocionante porque tú también te gusta la NFL. Es, ¿no?, la primera vez que veo un Super Bowl. ¿A poco? Yo pensé, sí, que sí te gustaba. No, claro que no. Nunca me había llamado la atención, pero ayer dije, ahora sí me voy a poner a ver. Y la verdad sí me gustó, estuve todo el tiempo hasta la premiación y por eso te digo, a mí me gustó. Después de tantos años que mi esposo intentaba inculcarme. Convencerte que lo sí. No, es que es espectacular este deporte, sí. Es muy, muy emocionante, muy dramático, y sobre todo cuando se juntan dos equipos de la talla de estos. Pero bueno, yo creo que le faltó mucho a las Panteras y a Cam Newton. Yo creo que tiene que aprender mucho. Bueno, no estamos aquí para hablar de deportes, pero ahora es que me hablas de cualquier disciplina y me prendo, digo, es lo que me apasiona. Paquito lo sabe, el otro día hablamos de béisbol, fue espectacular ese programa. Se apasionaron demasiado. Ah, imagínate, hablamos de zaraperos y de los zaraperos de los 70s y de... Dime. Oye, que ayer también quedó México campeón, sí, en la Serie del Caribe con un cuadrangular, con un home run en el último momento del Chato Vázquez, este elemento que ya es mítico en la Liga Mexicana y en la Liga Mexicana del Pacífico, que también estuvo probando allá las mieles de la Gran Carpa en Estados Unidos. Pues bueno, llegó y vámonos. Quedó invicto el equipo mexicano, pues también es un gusto que nuestro país triunfe, y triunfe de esta manera, ¿no, Paquito? Porque de repente se dice, digo, como mexicanos somos unos cangrejos, desafortunadamente es tristísimo lo que sucede, y decimos, no, es que perdieron dos y quedaron campeones, pues así que chiste. Bueno, así para que le quede claro, señor, los Venados de Mazatlán que representaron al país no perdieron un mísero partido. Y bueno, ya parece noticiero de deportes, pero bueno, la verdad es que nos encanta. Mi querida Brisa, vamos a ahondar en el tema de los centros comunitarios. ¿En dónde están ubicados? A ver si nos puedes dar la ubicación geográfica, porque entiendo que quizá haya mucha gente, ¿no, mi querido Pacón? Que a lo mejor quiera ir y ayudar también y aportar alguna dosis de lo que tiene para la, si usted a lo mejor es profe de algo, a lo mejor tiene, quiere aportarles alguna cuestión de comida o cobijas, juguetes para los niños, digo, tantas cosas que podemos desarrollar para que, pues, para que sean felices estas personas que estén ahí, ¿no? Brisa, así es, mira, te voy a comentar, los centros se ubican en las colonias Emiliano Zapata, sí, la colonia Peñita, ándale pues, Chapultepec, Francisco y Madero, Nueva Libertad, Landín, perfecto, la colonia Gustavo Espinosa Mireles, Oceanía y Nogales, en el ejido Agua Nueva. Ahora, que digamos que hay centros comunitarios que nos quedan lejos, pero también hay cerca, ¿no? Así es. El de Oceanía, por ejemplo, ese supongo que está en la de Oceanía, ¿no? Digo, no hay que ser mágico. Fíjate que sí, está súper fácil la entrada. Ese está cerca. Está muy cerca. Realmente. Relativamente, depende de donde te encuentres. Enfrente de Sam's está lo que era la empresa Ericsson, no sé si recuerdan. Sí, ahí no. Hay ese bulevar que está a un costado. Subes todo ese bulevar hasta encontrar un Oxxo y ahí se publicidad de gratis. Enfrente del Oxxo está el centro comunitario. Está muy accesible y hay muchas actividades. También te puedo comentar. Voy a asumir un poco el error ahí porque dijimos que estaban en zonas que a lo mejor estaban lejos, pero bueno, tampoco contemplamos que hay también cerca de nuestra ciudad, o sea que no hay ningún pretexto para dejar de asistir y vaya, tantas cosas que podemos hacer, hombre, ir a dar conferencias, ir a reconfortar a esta gente para que realmente, digo, insisto, hay mucha gente que sí tiene el acceso a la educación, ¿no? Pero hay mucha gente que de plano no lo ha podido lograr. Así es, imagínate, mira. Fíjate que tú le lleves una guitarra, ponte a tocar con ellos, así ponte a cantar. Es. Digamos, todos podemos aportar algo. No necesitamos estar en un biblioparque para aportar. Usted como ciudadano lo puede hacer. Ahora, algo que mencionábamos también que es muy interesante, que el municipio dispuso de estos espacios también cerca de toda la gente para que podamos cerca y, como decías, en zonas marginadas. Porque te puedo comentar que en La Piñita es una zona muy marginada. Sí, como no, sí, nos que ha don sí ha sido. Entonces te podrás dar cuenta que es uno de los centros comunitarios con mayor gente. Realmente ahí nos da mucho gusto que tengamos tanto público porque tu trabajo se está viendo reflejado en ellos. Nogales está acá por Otilio. Acá por el sur, ¿no? Sí, por el sur, periférico, Echeverría y Otilio. Está cerca del Biblio Sur. Así es otra zona marginada que también nos da mucho gusto que la gente se esté beneficiando de todas las actividades que ahí hay. En el ejido Agua Nueva, no sé si te ha tocado ir hasta allá, pero también la gente deseosa de actividades, por lo mismo que no pueden venir hasta acá, y cuando vamos, pues somos muy bienvenidos. Perfecto. Bueno, pues ahí está la información de dónde se encuentran estos espacios, y ahorita pues vamos a entrar ya de lleno a qué es lo que hace el biblioparque ahí. En estos espacios nos ha tocado ir, Brisa. Yo creo que no me dejarás mentir, la gente es buena, es, vamos a decirlo así, la palabra es bonachona, ¿no? De esa raza que llegas y te apapacha y, sí, oye, ¿tú quién eres? Entonces, digamos, si hay esas joyas de personas, pues, ¿por qué no llegar, ¿no? A ellas. Y sacarles lo mejor de ellas. Claro, yo creo que todos tenemos algo interesante, yo creo que todos contamos con atributos bastante buenos, es solo cuestión de que realmente los saquemos a relucir. Nos ha tocado gente que ha cantado y que canta de una manera espectacular, que, mi querido Paco, los oyes y dices... Bueno, ¿dónde estaban? ¿Qué le piden a cualquier artista que se enfoca o que se desarrolle en un plano nacional o internacional, ¿no? O sea, y es gente de Saltillo. A veces yo creo que esa es la palabra clave, decir, empatizar con que somos de Saltillo, apasionarnos con que somos de esta ciudad, que realmente tengamos esa identidad. A veces nos ha faltado mucho eso. Yo de repente lo veo mucho en el béisbol y siempre lo traslado al deporte porque es de lo que vivo y es lo que me apasiona. Oye, de repente ves el estadio vacío, vacío. Ah, pero llega el playoff y vamos a llenarlo. Y no hay boletos. Caray, o sea, nos falta identidad, hay que decirlo. Tenemos que desarrollar la brisa. ¿Tú cómo ves ese punto de la identidad y de la gente? Cuando tú vas a los centros, ¿cómo te recibe la gente? Están deseosos de esa identidad, por eso cuando vamos, se acercan, quieren ser parte de, les planteas las actividades y nunca falta el que diga, y yo puedo hacer esto también, y yo puedo aportar esto, sin tener realmente los recursos, pero ellos, el deseo de estar y ser parte de algo es muy importante, y esa es nuestra labor, Lalo, el estar ahí, de reconstruir el tejido social, como te lo había mencionado, y nada más falta un empujoncito y nuestra voluntad para poderlo hacer posible. Bueno, también es importante esa palabra voluntad. Yo creo que pues es la base de todo. Sin voluntad no hay nada, no hay ganas, no hay manera de trascender, de buscar. Ahora, ya hablaste un poco de... A mí me tocó gente, Paco, que a ti que te gusta mucho el teatro, que eres amante del teatro, y de repente les llevas obras de teatro y, oye, espérame, yo quiero, y los ves actuar y cómo se expresan, cómo realmente a veces pensamos que el académico es el que siempre tiene que sobresalir y tú ves a gente que quizá no ha tenido estudios, pero que tiene una manera, una facilidad para expresarse, que dices, oye, bueno, esta gente tendría que estudiar, ¿no? Tendríamos que canalizar las aulas, canalizar las escuelas, y para el estudio, Brisa, pues yo creo que no hay edad, ¿no? Nunca mente. Fíjate que tengo aquí una definición de recreación. A ver, venga. Que son todas aquellas actividades que conducen al bienestar íntegro de la persona. Recreación. O sea, todo tipo de actividades, como dices tú, no precisamente académico. ¿Por qué no llevarles algún taller de teatro? Claro, oye, se by Paco quedó, Villalobos. Se te quedó corto la... Armando Hoyos, mi querida Brisa. Recreación es esto, y luego volviste a repetir, recreación, para que hoyos, pero no se les olvide de lo que estaba hablando, pero sí, ¿por qué no? O sea, porque es nada más, ay, manualidad o apoyo, no, de todo tipo de actividades, para que la gente vaya con mucho gusto y hagan suyos estos centros comunitarios. Perfecto, vámonos a un corte, nos queda prácticamente nada, para ello vamos a regresar para platicar en esta segunda parte de nuestro programa, de la biblioteca, en estos espacios comunitarios, la lectura, qué importante es para un crecimiento. Adelante, mi querido Paco. Thank you. llamas gas, azúcar y gris. Oh, Lord, baby, since you've been away, but I know, Lord, that the sun gonna shine again, yeah, shine again. Well, you're gonna be sorry, baby, yeah, for what you've done. Yeah, Lord, and I'll be far away, having so much fun. Son las 9:31. Temperatura 11 grados. Humedad 30%. Estás escuchando Cultura Saltillo en Línea. Transmitiendo desde el Museo Rubén Herrera en el centro de Saltillo para el mundo. ¿Qué tal, amigos? Soy Chevo Molina y quiero invitarlos a que escuchen el programa Rock Conversiones, con lo mejor de los clásicos del rock en inglés y en español, 50s, 60s, 70s, todos los lunes a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde. No se lo pierdan. Hola, ¿qué tal? Soy tu amiga Aurora de Jesús Alvarado. Te invito a escuchar Los Sonidos del Caracol, la diversidad cultural que llega a tus oídos, lunes a las 10 de la mañana y a las 7 de la tarde. El arte, la historia, la literatura, todo en un mismo programa. Los espero. Hola, mi nombre es Cristian Martínez. Te invito a que escuches tu programa Mesa de Ronda. Perfecto, pues ya estamos aquí. Muy bien, pues ya estamos de regreso aquí en Conoce Tus Biblioparques. Aquí con Brisa Trueba, licenciada, coordinadora del área de biblioteca. ¿Cómo no? Pues estamos hablando de los centros comunitarios. Ahora sí, mi querida Brisa, sabemos la importancia de la biblioteca, de la literatura, de... Digo, yo siempre me pongo muy romántico cuando hablo de literatura. Me encanta leer, es algo fascinante. La sencilla razón es porque te encuentras con tu pasado. Con ese pasado, pues obviamente, al conocerlo, sabes en qué momento estás ahora en tu presente y evidentemente puedes formar un mejor futuro si estás preparado. Háblanos un poco de el por qué llevar la lectura a estos espacios. Biblioteca en tu centro comunitario, ese es el tema de hoy, ya que les hablamos un poquito de lo que son los centros comunitarios, cómo funcionan, dónde se ubican, qué actividades ofrece, pues ahora sí pasamos de lleno a lo que me trae este día aquí, que es biblioteca en tu centro comunitario. ¿Qué es esto? Bueno, nosotros como biblioteca de Biblioparques éramos los únicos que no estábamos llevando alguna actividad a los centros comunitarios. Entonces se nos propuso que fuéramos con actividades. Y bueno, la primera actividad que tenemos ya en, ya para ir a cada uno de ellos es una donación de libros para cada centro comunitario. Ya estamos trabajando en ello, Lalo. Entonces, una vez que ya cada centro comunitario tenga su propia mini biblioteca, podrá hacer uso de ella. Ándale. Y por otro lado, aparte, mañana de 5 a 6 ya estamos ahí con una actividad que es parte de la biblioteca, que es Cuéntanos un cuento, que estará a cargo de nuestra compañera, la licenciada Perla Castillo. Va a estar de 5 a 6 de la tarde, es nuestra primera actividad en Peñita, para que nos busquen por ahí, por favor, todos los que viven por el sector. Es la primera actividad, pero tenemos varias de ellas. Perfecto, a ver, cuéntanos tu cuento. esto, digo, el título suena algo lógico, pero si lo trasladamos a la práctica, ¿cómo se va a hacer? O sea, digamos que yo llego y cuento cualquier cosa que me sepa, o leo, ¿cómo está el asunto ahí? Mira, cuéntanos tu cuento. Lo represento, es algo así como lo que se hizo en el concurso de cuentacuentos, que fue fabuloso. Más o menos. Mira, el objetivo de esta actividad es promover en los todos los participantes el interés por los cuentos, estimular la imaginación de los participantes. Esta actividad es una caja, Lalo, donde habrá distintos objetos representativos de cuentos populares. Cada uno de los participantes o de los asistentes a estas actividades tomará un objeto. Sí. Y una vez que vayan sacando todos los objetos, van a ir relacionando uno con otro e inventando un cuento. Ah, ok. Entonces, estas actividades para niños de kinder y primero y segundo de primaria. Perfecto. Entonces, la caja es como un incentivo a la creatividad, a la imaginación, para que ellos vayan imaginando un cuento, creando un cuento y al final de la actividad contárselo a todos los participantes, a todos los asistentes a esta actividad. Yo creo que es muy importante la lectura, sin embargo, también hay que dar ese espacio a la imaginación, a claro, que los niños desarrollen. Digo, es otra de los grandes aspectos que desarrolla este arte de la literatura, ¿no? La imaginación, porque simplemente tú estás leyendo un libro y no estás en el lugar, sin embargo sí te transportas. Así con es. La imaginación, con, bueno, yo por ejemplo soy mucho de García Márquez y es un elemento que tiende mucho a personalizar, a decir, mira, este lugar era así, es muy descriptivo, y digamos que esa es la clave. Ahora, la literatura para los chavos, qué mejor que empezárselas a desarrollar desde primero y de segundo de primaria. Ah. O sea, de decir, ya en segundo de primaria ya sé leer. Desafortunadamente, pues digo, no me quiero meter en camisa de once varas, pero pues nuestro sistema educativo a veces no premia la lectura como debería de ser. O sea, ¿qué es lo que te dicen? La estadística es demoledora. Leemos 0.9 libros al año y de ese libro que ni siquiera completamos, mi querido Ángel está aquí con nosotros, de ese libro que ni siquiera completamos, es de la escuela. O sea, no leemos algo que no sea por obligación, ¿no? O sea, no leemos por placer, leemos por pura obligación. Y yo creo que eso es lo que genera que realmente estemos muy distantes de ser un país que sea fanático a este arte que es verdaderamente maravilloso, ¿no, Brisa? Así es, mira, déjame te platico la otra actividad con relación a lo que estás diciendo, que leemos por obligación. Entonces nosotros queremos educar a todos estos chiquitos y la otra actividad es la lectura equivocada. ¿Con qué objetivo? Acostumbrarse a escuchar, claro. Atender la lectura en voz alta, entender lo que se escucha. ¿Y cómo se da? Se dará una lectura de un cuento y al terminar se realizará una segunda lectura, pero el lector deberá tener la habilidad de ir modificando el cuento con la finalidad de que los alumnos identifiquen la diferencia del cuento original. Entonces, nosotros vamos, les leemos el cuento, captamos la atención y luego hacemos una segunda lectura. Y pero ellos, ya con la transformación que le dio cada uno. Exacto. No, el lector. Entonces ellos van a tener que ir corrigiendo al lector. No, es que no era así. Entonces ahí te vas a ir dando cuenta si en realidad los niños te pusieron atención. Ya te entendí. Entonces, de alguna manera, si tú haces otra actividad, ya van a estar más atentos y así les vas a ir educando el oído. Hay gente, y eso es una cifra impresionante, hay demasiada gente que lee, ¿no? Uh-huh. En general, hablo en el mundo, ¿eh? No me refiero tan solo a nuestro país. La gente que lee no comprende. O sea, yo agarro el libro, me pongo a leer. ¿Qué es lo que sucede en la escuela? Que nos dicen, a ver, Lalito, ponte a leer en voz alta. ¿De qué trató? No sé. Es algo increíble, ¿no? Que no podamos generar esa comprensión a la hora de agarrar un libro. ¿Y qué es lo que se pretende con esa actividad? Precisamente fortalecer esa comprensión. Es difícil, pero ¿cómo se da? Con la práctica, ¿no? Con la práctica, y ya que estamos trabajando con estos niños, desde chiquito irlos formando. Tengo otra actividad muy padre, Lalo. Juguemos con las portadas. ¿Con las qué? Con las portadas. Con las portadas. Despertar en los usuarios pequeños su imaginación y creatividad. Otro objetivo, fomentar en los participantes el trabajo en equipo y el compañerismo. ¿Cómo se dará esta actividad? Bueno, pues se pondrá la imagen de la portada de un libro al frente del grupo. La portada no tendrá título ni autor, por lo que los niños no sabrán de qué libro se trata. Cada uno de los participantes deberá observar la imagen de la portada y en equipo escribirán su propia historia basándose en la imagen que se está observando e inventarán un título apropiado para la misma. Cuando haya terminado, cada equipo expondrá su historia al resto del grupo. ¿Qué te parece? No, pues imagínate, está extraordinario. Aquí lo que también me llama la atención es que uno tiene que fortalecer la expresión oral. Y eso es algo que es complicado. Cuando tú te paras frente a un público a hablar, realmente hay pocos que no tienen nervios, ¿no?, a la hora de hablar. Imagínate si nosotros habláramos como lo hacemos regularmente, pero ahora frente a un público, imagínate qué bonito sería la cosa. Qué maravilla. Imagínate nada más. Pues imagínate cómo no van a aprovechar todas estas actividades. Van a ser muy variadas. Por lo pronto vamos a iniciar todos los martes, pero pretendemos ir al menos 3 veces a los centros comunitarios, o por lo menos 1 vez a cada centro comunitario por semana, para llevar todas estas actividades en beneficio de los niños y de sus mamás también, por supuesto, porque si los llevo yo a una actividad de este tipo, pues ya no me voy a preocupar de que los niños anden haciendo cosas que no deben. Ahora, el tema que tocaste me gustó mucho, ¿no? Hay una cuestión que a mí me parece fundamental a la hora de estar leyendo. Yo creo que para que un país se cultive tiene que leer cosas que le gusten, cosas que ame, cosas que realmente sienta a la hora de estar leyendo para así poder comprenderlo. Pero ¿qué sucede también? Debemos de conocer también lo que no nos gusta. Uh-huh. O sea, así no nos interese, debemos de conocerlo porque es nuestro presente, es nuestro pasado, es nuestra historia. Son un montón de cosas. Por ejemplo, es la máxima, uno que quiere ser, digamos, periodista deportivo, a lo mejor no te gusta el patinaje, pero tienes que conocer de esa disciplina, tienes que saber quiénes son los que están pues ahora en el plano figurando, ¿no, Brisa? Así como es. Ese aspecto de leer lo que te gusta y lo que no te gusta también. Sí, el chiste aquí es educar a los niños, educar a nuestros jóvenes y nosotros poniendo nuestro granito de arena, como ya les comentaba, llevando una mini biblioteca a cada centro comunitario, más todas estas actividades propias de biblioteca, vamos a estar ahí el pendiente de todos estos niños. Bueno, ahorita que regresemos, porque nos queda prácticamente nada, nos queda 1 minuto y medio, poco menos, para irnos al corte. La pregunta que te voy a dejar en el tintero, que te voy a dejar en el aire, va a ser: ¿ustedes llevan libros también para, o pretenden llevar libros para gente de otras edades? ¿Qué proyectos se van a hacer para personas que a lo mejor ya no son niños, pero que también están ávidos de tener este arte de la lectura entre sus favoritos? Okay. Entonces, regresando del corte, y estaremos platicando un poquito de eso. Estamos, déjenme les recuerdo, en Conoce Tus Biblioparques. No se vayan a mover porque todavía nos quedan 15 minutitos bastante buenos y bastante aprovechables. Well, did you ever wake up in the morning? Just about the break of day. Reach over and rub the pillow where your baby used to lay. No, head now. Neighbor next door, and you say, hey, nah, hey, nah. Blues

A veces nos ha tocado ir a empresas, oye, no, espérame tantito, déjame, me la quedo otro mes, o porque... porque no terminamos. Gente, no, y porque la gente dice, es que yo quiero leer otro libro. Le decimos, no, después te lo traemos. No, espérate, es que está muy bueno el libro. O sea, ya es un interés impresionante por la lectura. Que eso ya es se creó que, la necesidad. Entonces la necesidad, ahora, esa es la palabra, ¿no? Así es, entonces ahora nos toca satisfacer e ir a todas las, a los lugares que nos están pidiendo la maleta. ¿Cómo creamos como seres humanos esta necesidad del consumismo, de... digo, así como creamos para comer papas o comer chatarra o esta cuestión, bueno, también hay que crearlo para cosas positivas. Y nos hemos dado cuenta que si las formas son innovadoras, el resultado pues es palpable para todos. Y muy positivo. Oye, bueno, hablamos de la maleta, algunas otras cuestiones que quizá tengan en mente, lo que desarrollan en el biblioparque o lo que desarrollamos más bien, de conferencias, de cursos de sensibilización, de todo este tipo de cosas, ¿también se tiene pensado llevarlos para allá? ¿O por el momento nada más tenemos lo de las maletas y todo eso? Mira, las cuestiones, el curso taller que precisamente también das tú, Lalo, del curso de sensibilización, ya lo hemos dado precisamente en el Centro Comunitario Nogales, nos lo pidieron. Y lo fuimos y lo impartimos, pero como que apenas estamos otra vez arrancando el año, como dices tú, formalmente, y más con la entrada de bibliotecas, centros comunitarios, pretendemos que todas las actividades que tenemos sean parte de los centros comunitarios. No nada más las actividades que ya te mencioné, son muy ricas para los niños, pero queremos entrar de lleno y ya sería también con los el curso taller de sensibilización visual para las todas pláticas, aquellas personas. Las pláticas tanto tuyas como de Lulú, por supuesto. Tenemos también, ¿qué otra tenemos? Oye, que se me esté pasando. Oye, por ejemplo, que a mí lo que me gusta mucho también es la ahorita que mencionabas de los cursos de sensibilización que ya han impartido unos. Es gente bien, vamos a decir la palabra, que lo recibe de una manera espectacular, es gente que reflexiona, es gente que nos ha tocado ir a escuelas, fuimos a una allá bastante lejos, en la sierra y demás, y no, imagínate, estaban fascinados con este tipo de actividades, por eso te lo preguntaba, que a ver si se iban a desarrollar este tipo de, pues, de actividades, ¿no? Tenemos la maleta, los cursos, pues fíjate, incluso otras áreas que pueden brindar asesorías legales, asesorías psicológicas, hay un mar de posibilidades, ¿no?, que se le puede ofrecer a la toda gente esta que está gente en los centros comunitarios, ¿no? Así es, son muchas actividades que poco a poco se irán integrando y estén al pendiente. Por ejemplo, como te comentaban, nosotros comenzamos mañana biblioteca, mañana por la tarde, pero estamos viendo la forma de también ir por la mañana, porque no nada más hay gente por la tarde. Cubrir los dos horarios, a lo mejor una hora por la mañana, otra hora por la tarde, porque también tenemos actividades en la biblioteca, pero sí, o sea, tener abarcado toda la gente que quiera ser beneficiado por nuestras actividades, ir toda la semana, como te digo, una hora, hora y media, y ambos horarios. Bueno, pues ahí está la información de los centros comunitarios, que creo que vale mucho la pena. Vamos a repetir si podemos las ubicaciones para que la gente que quiera ir, que esté interesada. Ahora, los horarios que manejan ellos, ¿cómo son? ¿O qué onda? Mira, hay un horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde y de 4 a 7. Ok, de 9 a 1 y de 4 a 7. Digamos que son horarios de oficina, ¿no? Sí, así es. Perfecto. Aquí hablamos de que en ese horario usted como ciudadano, si nos está escuchando, puede ir, puede ayudarles. Si tú dices, ¿sabes qué? De manera desinteresada quiero ir a dar alguna clase, también pues voy son, y la, son voy bienvenidos. Y le imparto. Ahora, pues no, claro que supongo que ha de haber algún permiso, ¿no? De que ya digamos si usted quiere dar clase. Pero no hay permiso, evidentemente, si usted quiere ir a ayudar, a entregar algún apoyo. Ahora, con el frío, ahorita que mencionábamos lo de que estábamos comenzando formalmente, no creo que somos flojos. Lo que pasa es que de repente el frío merma prácticamente todas las actividades, porque nos ha tocado ir a escuelas. Ahorita recientemente el viernes íbamos a dar una conferencia y se nos suspendió y todo ese tipo de cosas. El frío sí merma un poco las actividades, pero no merma la posibilidad de que usted vaya Imagínense qué tal le caería a la gente unas buenas cobijas para este tiempo de frío. Mucha gente, a veces Brisa, está con la cultura de que, desafortunadamente también, no, si quieren las cobijas, que pues que trabajen y ya. Bueno, a veces hay gente que, digo, independientemente, creo que la gente debe de trabajar para lo suyo, pero hay veces donde la circunstancia de vida de muchas de estas personas no permiten, ¿no? Los hijos en situaciones complicadas, los papás tienen que estar con ellos. Entonces, digo, claro, lo interesante sería que todos podamos trabajar, pero también, pues qué interesante sería que en estas épocas, pues nosotros estemos regalando también de manera desinteresada. Hombre, si ya no tienes tanta ropa ahí en tu casa, a veces estén arrumbada en el closet, pues qué mejor que ir a regalar, ¿no? Que a otra gente sí le pueda servir. Hombre, por supuesto, hay demasiada gente con necesidades y a las que nosotros podemos beneficiar. Yo creo, eso sí, sin embargo, que la cultura es lo que más se debe llevar allá. O sea, la cultura, la biblioteca, el deporte y evidentemente fomentar los valores como el gánate las cosas. A mí me encanta de repente ir en la calle. Hay mucha gente que te pide, y digo, me desvío un poco, pero hay mucha gente que te pide sin hacer nada, ¿no? Ajá. Pero hay gente que te pide y está trabajando. A lo mejor no está ejerciendo una actividad formal, pero bueno, ya con que haga malabares, se está esforzando, ¿no? O sea, ya con que haga algo. Ahorita, porque toca a veces el caso de los migrantes también, que están sufriendo una realidad muy compleja en todo el mundo. Oye, si están haciendo algo, pues dales algo, ¿no? Están trabajando al final de cuentas, ¿no, Brisa? ¿Tú cómo ves este punto? Pues fíjate que sí, es un tema delicado en cuanto sí. A los migrantes. Pues luego se ve, ¿no? ¿Quién es migrante y quién no? Sí. Yo, independientemente que haga o no haga, si se trata de migrantes, siempre trato de ayudar porque El sueño americano y deja tú, o sea, ellos no van por, pues quiero un carro, no, ellos realmente van para conseguir de comer para su gente, a la familia, para ayudar a su gente, a darles de comer precisamente. Entonces, tú realmente ves quién es migrante y quién no, y siempre hay que echarle la mano, porque te digo, me pongo a pensar en su mamá, en su familia, sí, claro, que están lejos, que están pensando cómo la están pasando y ellos acá no. Entonces sí hay que dar un poquito de lo que tenemos, que no nos cuesta nada, y te digo, es muy delicado, y eso sí, siempre ayudar a la gente que podamos. Brisa, pues un placer que hayas estado con nosotros acá otra vez. Rápidamente te digo otra vez la ubicación. Va. Emiliano Zapata, La Peñita, Chapultepec, Francisco y Madera, Nueva Libertad, Landín, Gustavo Mireles, Nogales y en el ejido Agua Nueva. Les aconsejo que por favor vayan con la encargada de cada centro comunitario para, perfecto, que puedan saber qué actividades se están llevando a cabo y en qué horarios. Sí, y en qué puede usted colaborar como ciudadano. Creo que todos podemos aportar un granito de arena. Brisa, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Un placer, tienes las puertas de esta cabina abiertas. Pues ya nos vamos. Paquito, Ángel en producción. Déjenme les comento que el día de hoy a las 5 de la tarde tendremos la repetición de este programa de Conoce Tus Biblioparques. Si alguien no lo escuchó, pues para que usted le diga que ahí estaremos hablando de pues en la repetición de este maravilloso tema de los centros comunitarios. Mi nombre es José Eduardo Higa, estuvo con nosotros Brisa, y el próximo lunes nos vemos, nos escuchamos más bien a esta misma hora y por esta misma frecuencia, Cultura Saltillo en línea. Muchísimas gracias.